El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Otro programa de compañeros de clase. Hoy, 12 de octubre, como nos decían cuando éramos chicos, Día de la Raza. No sabemos bien qué raza, si dálmata o Doberman. Pero claramente el nombre estaba basado en un concepto que hoy a todas luces es arcaico, digamos. Desde la ciencia ya se ha desestimado totalmente el concepto de raza y solo se podría hablar de la raza humana. De todas maneras, hay componentes ideológicos atrás de este componente, de esta conceptualización, como el Día de la Raza. La raza hispánica, la hispanidad. ¿Qué nos están vendiendo? ¿Nos siguen vendiendo espejitos de colores? ¿Quiénes son los interesados en vendernos esos espejitos de colores? ¿Las oligarquías locales? ¿La iglesia? ¿Quién? Muchos. También queremos dejar bien en claro que hoy, como el año pasado, cuando también nos tocó hacer el programa para esta época del año, decimos que seguimos reivindicando el último día de libertad de los pueblos originarios. Pueblos originarios, así los definimos porque así se definen ellos. No son indios, porque así los llamaron los españoles, los conquistadores. No son indígenas, porque eso está hablando de indigentes. No son aborígenes, porque aborigen etimológicamente quiere decir sin origen. Aún tratando de cambiar la designación para no usar la de los españoles, la de los conquistadores, se utilizaron palabras que terminan marcando una desigualdad. ¿Sin origen? ¿Cómo sin origen? Si justamente son los que desde su origen estaban acá y vinieron otros a usurparlos. Por otro lado, durante el programa de hoy queremos analizar y discutir qué pasa con los pueblos originarios hoy. Ahora parece que descubrimos los pueblos originarios a partir del censo y qué interesante que en el censo se va a preguntar quiénes se consideran parte de alguno de los pueblos originarios. Esto ya se hizo en el censo anterior, pero ahora parece que es el detalle progre del censo. Eso y sobre los afrodescendientes. La verdad, si es eso solo, es muy poco. Uno podría decir, bueno, se cambiaron los nombres de algunas fechas, ya no se habla en el calendario escolar del Día de la Raza. Sin embargo, aparecen en el calendario escolar el Año Nuevo Judío, el Ramadán musulmán, y está bueno que aparezcan porque es el respeto a otras culturas. No entendemos por qué todavía no aparece el Inti Raymi. No entendemos por qué las fechas importantes para los pueblos originarios no forman parte del calendario escolar, cuando son fechas que aparte deberían ser mucho más importantes para nosotros en términos de los ciclos productivos y los ciclos de vida. El Inti Raymi, el Año Nuevo de los pueblos originarios, tiene que ver con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Nosotros seguimos festejando el Año Nuevo en la fecha del hemisferio norte, que originariamente tienen un sentido parecido. El arbolito de Navidad con la fruta, con las bolitas esas de colores, tiene que ver con una celebración que hacían los pueblos originarios de Europa en función de tener una buena cosecha, que la naturaleza dé todos sus frutos. La Iglesia Católica superpuso la Navidad para tratar de modificar la cuestión. Pero esa celebración que hacen en el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es similar el sentido a la que hacen los pueblos originarios durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur, en junio. ¿Por qué eso no aparece en el calendario escolar? Si es el momento en que todo empieza en esta parte de la Tierra. Hay otras cuestiones también dando vuelta. Hoy, antes de venir para la radio, escuchaba la gran noticia y la gran alegría porque empezaba el rescate de los mineros chilenos que están hace 2 meses bajo tierra, sufriendo. Y yo pensaba, claro, nos vamos a poner contentos, seguro. 33 personas se salvaron. ¿Cómo no nos vamos a poner contentos por eso? Pero también uno podría tratar de darle una vuelta de tuerca y pensar, ¿qué pasó que esos 33 personas quedaron atrapadas adentro? Y las condiciones en que se hace la minería ahora, ¿no tiene que ver con las condiciones en que se hacía la minería cuando saqueaban la plata y el oro de Bolivia, de Perú, de México? ¿No están las oligarquías actuales cumpliendo la misma función de los conquistadores de aquella época? ¿Qué pasa con los compañeros mapuches que están en huelga de hambre en Chile? Los mapuches, el único pueblo originario que no fue conquistado por los españoles, hoy están en huelga de hambre. Vamos a tener una entrevista a una compañera mapuche que tuvo que venirse de Chile por amenazas. Ya vamos a charlar con ella de esto durante el programa. Pero habría que pensar qué pasa con los pueblos originarios de aquella época y no quedarse solo en el análisis de lo que pasa en la historia. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en donde los pueblos originarios son también parte de los oprimidos? Porque no solo los pueblos originarios hoy son los oprimidos, pero son una parte importante. Por todo esto y por muchas otras cosas que quedan en el tintero para seguir hablando, pero si no la editorial sería demasiado larga, es que los invitamos a participar de esta clase, a ser parte del debate y poder, entre todos, ver si ponemos en claro algunas ideas. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Programa número 29 del 2010. ¿Qué es el 29 en la quiniela? ¿Alguien sabe? ¿Algún oyente que nos mande un mensaje y nos diga qué es el 29 en la quiniela? Bueno, 12 de octubre, yo tengo entendido, sé que hay algunas escuelas, o por lo menos una escuela en Capital, que los chicos el 12 de octubre van con un brazalete negro, y los docentes también, ¿no? Es un día de luto, ¿sí? Y que esta nueva denominación que va a tener en el calendario escolar en las escuelas, que es el día del respeto por la diversidad de los pueblos, es un avance, seguro, ¿no? Lo considero un avance, pero por otro lado está un poco enmascarando lo que es lo que pasó, que fue un genocidio, ¿no? Sí, a mí es me hace acordar al encuentro de cultura del que se habló en algún por momento. Por eso, yo creo que igual es un avance. A mí me parece, bueno, por ahí ver las cosas estas medio vacías o medio llenas. Bueno, me parece como que está el tema más metido en las escuelas y no se baja directamente la hispanidad o la evangelización como era antes, ¿no? Sí, me parece que está perdiendo peso las escuelas de la comunidad católica, que son, digamos, por lo menos las más retrógradas y las más conservadoras, las que les cuesta largar esto, ¿no? El Día de la Raza y la hispanidad y la evangelización. Bueno, la espada y la cruz. La espada y la cruz, así es. Y bueno, se va metiendo un poquito, me parece torciéndose esta cuestión. En principio, que se denomine de otra manera también es interesante. Y lo otro es que en general las cosas van primero sucediendo y después aparecen en los papeles, en las leyes. Digo, para que aparezca el Inti Raymi van a tener que haber muchas escuelas donde esto empiece a pasar. Ajá. Me parece que este cambio en el calendario... Ajá. Uno podría discutir un poco si qué es primero, si la gallina o el huevo. Digo, hubo mucha historia de compañeros comprometidos que empezaron a trabajar de una manera distinta en sus escuelas esta fecha, y eso hace que se refleje después en el calendario escolar. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires también hay una reglamentación que dice que el Inti Raymi, las docentes que se consideran de pueblos aborígenes, pueden presentar una nota y... faltar ese día en la escuela, ¿no? Ah, mirá, ¿no? Eso nos contaba una compañera que vino acá de los pueblos originarios, como que hay una reglamentación. Ahora ellos dicen que esa es una fecha como para luchar, digamos, o sea que hay que ir y seguir peleando desde el conocimiento, desde ir buscando esta otra verdad, ¿no? Ahora, en el calendario escolar las que figuran son las de la colectividad judía y la colectividad. No figura todavía en el calendario escolar, pero sí sabemos de un decreto o de algo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos una fe de ratas, así que acá tenemos a los compañeros de las noticias que nos vienen con las noticias sobre los mapuches que están en huelga de hambre. Le levantaron. La han levantado. Y ahora vamos a ver las circunstancias en las que le levantaron, porque, bueno, está la noticia para contarla, pero bueno, vamos a eso lo dejamos para las noticias. Y la compañera que vamos a entrevistar no es chilena, es argentina, es mapuche, y en la Argentina también se corre y se persigue a los mapuches. Así es neuquina, ¿sí? Y tenemos un mensaje que nos mandan, porque, bueno, acá parece que dice así. A ver qué te parece esto, Rudy, escuchá, ¿eh? En latín, prefijo a significa sin. Prefijo ab, ¿sí? Ab significa verdadero. Esto habría que verlo, ¿no? Porque yo no tenía entendido esto. Entonces, aborigen significa verdadero origen. Ab me parece que es privativo. Ajá. Bueno. Yo lo que entiendo es eso. Bueno, para la discusión, ¿eh? Sandra, gracias Sandra por el mensaje. ¿Sí? Vamos a profundizar sobre el tema. En principio, para eliminar la duda, usaría la denominación de pueblos originarios. Sí. Es porque como se denominan ellos a sí mismos. Ajá. Y me parece que eso es lo más respetuoso. Sí. Y entre ellos, ¿cómo se dicen entre ellos? Paisanos. Paisanos. Es una buena denominación, ¿no? Sí. En la ONCE alguna vez estuvimos con ese tema y bueno, habíamos quedado en llamarlos paisanos como ellos se denominan a sí mismos. Bueno, vamos para las noticias, ¿no? Hacemos el staff, esas cosas lo dejamos para después. ¿Qué querés que haga? Sí, vamos a la noticia, después hablamos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Buenas noches, compañeros de clases. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, gente. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? Estamos ya con las noticias de nuestro país y del mundo. Empezando por el mundo, ¿no? Bueno. La odisea termina en el último minuto de hoy. Esta noche saldrá primero de los 33 mineros atrapados en Chile a 700 metros de profundidad. Mientras tanto, los mapuches levantaron la huelga de hambre, ¿no, Martín? Así es. En realidad fue en dos tandas, hacía unas semanas atrás que levantaron un grupo de mineros, un grupo de presos políticos mapuches, aceptando, digamos, el ofrecimiento de que no iban a ser juzgados aplicándole la ley antiterrorista. El resto que seguía en huelga terminó también levantando la huelga, diciendo de que no hay garantías de que ahora por ahí no se la aplican a ellos, pero no hay garantía que la sigan aplicando, digamos, a futuros presos políticos. Y el otro aspecto que hizo que por ahí levanten es el hecho de eliminar la figura esta del testigo encubierto, porque sobre la base de eso es que ellos están que están siendo condenados, esto de testigos protegidos, donde gente declara y no se sabe quién es ni nada, y sobre la base de esos testigos es que están siendo condenados. Así que la han levantado no muy contento, porque no consideran que se tiene en cuenta sus reclamos en general, pero bueno, empezaron por esto y seguramente la lucha del pueblo mapuche en Chile va a seguir continuando. Todos están contra el golpismo en Ecuador. Sin embargo, no queda totalmente claro si hubo o no intento de golpe de Estado en Ecuador. Lo que sí queda claro es que los diferentes procesos políticos latinoamericanos se hacen a través, por un lado, de la democracia parlamentaria, del poder ejecutivo unipersonal y del poder judicial actual, que ampara, a pesar de algunas contradicciones parciales, a esos poderes ejecutivos unipersonales. El gobierno calificó como una provocación inaceptable las maniobras militares con misiles en Malvinas. Se denunció esta actitud en las Naciones Unidas y será lo mismo en UNASUR y en la OEA. El gobierno calificó el hecho y otros hechos anteriores como una vigencia de la política colonial de Gran Bretaña. Solamente el Estado venezolano, el gobierno venezolano, habló de imperialismo. Sería conveniente abrir la discusión, aclarar que la política colonial no tiene vigencia en este momento en el mundo actual y no la tiene desde hace unos 100 años, más o menos. Lo que sí hay es una clara política imperialista que toma diferentes versiones a través de cuál sea el tipo de capital que domina en el mundo. Sí, esas versiones pueden ser tan, pero tan sutiles como, por ejemplo, a quién le dan los premios Nobel, ¿no es cierto? Porque si bien, digamos, realmente no desconozco, no pude encontrar mucha información, en verdad, de quién es, a quién se le ha dado el premio Nobel de la Paz, es este chino aparentemente preso político, pero lo que sí claramente sabemos es que le están dando el premio Nobel de la Paz a un opositor político de un gobierno que, digamos, que por lo menos tiene contradicciones importantes con Estados Unidos, no, ni siquiera para entrar en la cuestión del plano político, pero en el mismo aspecto económico, es un competidor económico con Estados Unidos y le dan el premio Nobel a este opositor de ese gobierno. Por esto no sé si está bien o mal dado, en realidad, porque no desconozco, digamos, la trayectoria de esta persona, pero claramente, por ejemplo, el premio Nobel de Economía que entregó la Academia Sueca de Ciencia se lo ha otorgado a tres investigadores que podríamos decir en el plano de la economía o de la jerga económica a tres ortodoxos, dos norteamericanos y uno un británico. ¿Sobre la base de qué? De su teoría del mal funcionamiento y la mala regularización, o sea, la ineficiencia del mercado laboral. Explican el aumento de la desocupación a nivel mundial. Sí, porque la intervención estatal en el mercado laboral hace que la mano invisible de Adam Smith no sea eficiente. Así que con tan poquita tesis, digamos, ya escrita por hace millones de años atrás, para ser, digamos, exagerado, han recibido un premio Nobel, en este caso de Economía. Y bueno, y ni que hablar de ya nuestro conocido al premio Nobel de Literatura. Ah, Vargas Llosa, sí. Bueno. Una noticia que parece internacional, pero que en realidad no lo es. Los Simpson, la famosa serie de televisión contra el trabajo esclavo. En una polémica apertura de uno de sus nuevos programas, denuncian la explotación de obreros coreanos que estarían organizando el merchandising correspondiente a Los Simpson. Bueno, Bueno, y para traer de vuelta noticias que veníamos charlando con respecto a la CTA, aparentemente está confirmado que ganaría la lista 1, pero la lista 10 sigue sin aflojar en su reclamo para invalidar las elecciones. Han sacado una solicitada, la lista 10, diciendo que la solicitada tiene como título "Porque somos CTA, defendemos el voto de los trabajadores y no aceptamos el fraude". O sea que están reclamando de que este triunfo de la lista 1 a nivel nacional de la CTA fue un fraude. Efectivamente. Recordemos que Moreno triunfó la lista 10 y tiene como secretaria general a la secretaria de nuestro gremio, de SUTEBA, que es Mariana Cataño. Sí, bueno, después de esta solicitada tendríamos que seguir un poquito más de cerca esta situación, porque uno leyendo la solicitada hay varios indicadores en esa solicitada de que están planteadas las condiciones, y más después de lo de Milagros Salas, para una eventual ruptura de la CTA. Vamos a ver qué pasa, pero digamos, la otra lista importante dice que fue fraude. Sí, lo de Milagros Salas, justamente hoy hace una gran movilización en el norte, justamente para protestar contra el denominado, como decía Marcelo Rudy, Día de la Raza. Iván Eladio Torres está desaparecido desde el 1 de octubre del 2003. ¿Quién es Iván Eladio Torres? Una denuncia por torturas y desaparición de este humilde trabajador de Comodoro Rivadavia apunta contra la policía de ese lugar. El CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo: no solo Iván era objeto de detenciones arbitrarias, sino que se trata de una práctica habitual y cuyas víctimas suelen ser personas jóvenes y de bajos recursos. Venimos otras semanas dando las noticias, ¿no?, del conflicto que están llevando el frigorífico Bancalari, los trabajadores de Arcor, el conflicto de Paraná Metal, que se resolvió, por decirlo así. Digamos, no hay más conflicto, hay que ver, digamos, después hay que hacer un mejor análisis en qué situaciones se resolvió, pero siguen los conflictos. El frente gremial hoy está en una reunión con la gente de la provincia. Si de esta reunión no saldría un resultado favorable, o sea, un aumento salarial, concretamente, estaría planteadas las condiciones para que el Frente Gremial lleve adelante un plan de lucha con paros, siendo que la FEP ya votó en su congreso un paro por 48 horas. Pero bueno, dentro de toda esta ironía de que suspenden gente en Paraná Metal, quieren suspender gente en Arcor, en el frigorífico Bancalari, y se está resistiendo a los aumentos salariales, queremos comentar un artículo que salió en Página 12 ayer, que habla el mito de la suba del costo laboral. En esta nota, que está interesante para revisarla, plantea que los salarios se incrementaron, sí, en los últimos años, pero los costos laborales reales cayeron un 18,5% desde la convertibilidad, por la mejora de la productividad empresaria y de los precios de los bienes que se comercializan. Esto es así, los costos laborales en el país han caído un 18,5% en comparación a las terribles y enormes ganancias que hay en el sector empresario, digamos, en la clase capitalista argentina. Lisa y llanamente, que lo que ha aumentado es la explotación en Efectivamente. Argentina. Efectivamente, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Todos esos números pueden ser engañosos, pero la interpretación es bastante clara y sencilla. Aumentó la explotación. Y eso es una característica del sistema capitalista. Sí, el otro factor que hablan los empresarios es que un aumento salarial, más allá de si estén en condiciones o no de darlo, es de que reduciría su capacidad competitiva a nivel internacional. Bueno, para medir esta incidencia del salario en la competitividad internacional, el cálculo se realiza tomando en cuenta el tipo de cambio multilateral, o sea, el peso comparado con una canasta de monedas de los principales países donde comercializa el país. Bueno, la caída del costo laboral promedio en la economía, teniendo en cuenta este aspecto, es del 53%. Estos datos demuestran que el aumento de sueldo de los últimos 7 años no fueron suficientes ni siquiera para mantener la distribución de los ingresos entre empresarios y trabajadores. En el caso de la industria, por ejemplo, esto se ve muchísimo más grande. Y la conclusión de esto es que es así, o sea, que mientras hay incremento real del salario promedio, que fue en estos últimos tiempos del 15%, tomando el índice de un estudio privado, pero del 32% si tomamos los del INDEC, la ganancia promedio de las empresas se ha duplicado en el peor de los casos, y su patrimonio promedio aumentaron en un 200% desde el 2003 en la actualidad. Pero sin embargo, seguimos los docentes reclamando aumento de sueldo, siguen los trabajadores del sector privado reclamando aumento de sueldo. Estas son las condiciones por las cuales, por ejemplo, mañana hay paro de estatales, por ejemplo, y vienen ya hace varias semanas reclamando aumento de sueldo diferentes sectores. En realidad, de todos estos temas vamos a hablar y vamos a dar la noticia en una parte del programa que va a ir a partir del próximo martes, donde vamos a comentar una serie de textos y una serie de películas que tienen que ver justamente con grandes problemas teóricos de los cuales entendemos que habría que volver a conversar. Los libros que vamos a analizar en primer lugar son Los Hechos Armados, de Juan Carlos Marín, que es un análisis detallado de la lucha armada entre el año 73 y el 76, los tres volúmenes de La Voluntad, el libro de Caparrós y de Anguita, un periodista muy importante que tenemos en tiempo argentino, y una novela histórica que se llama El hombre que amaba a los perros, que después vamos a ver de qué se trata. Bueno, y bueno, sí, sabemos que este fin de semana se hizo el Encuentro de las Mujeres en Paraná, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque va a ser tema de nuestro próximo programa. Terminamos acá con las noticias, seguimos con compañeros de clase. Adiós, compañeros, y gracias, ¿eh? Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1. ¡Gata! Estación de radio. Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Feria del Libro de Moreno 2010. Del 20 al 23 de octubre. La historia se construye entre todos. Escritores de Moreno presentan sus libros, charlas, talleres y muestras permanentes, espectáculos al aire libre, títeres, películas, radio en vivo, músicos y bandas en vivo, esculturas de dinosaurios en tamaño real. Feria del Libro de Moreno. Visitas para escuelas. Todo con entrada libre y gratuita. Feria del Libro de Moreno. Del 20 al 23 de octubre. Abierto todo el día desde las 9 horas. En la Iglesia de Guadalupe, Florencio Molina Campos y Victorica. Organizan docentes y bibliotecarios de Moreno. Visita nuestra web www.feriadellibromoreno.com.ar. Búscanos también en Facebook. La historia se construye entre... La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Bueno, el grupo Escape, que próximamente va a estar en Buenos Aires, Mestizaje, sí, lo cortamos un poquito antes porque ya estamos en conexión con una compañera mapuche, Moira Millán. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Mari Mari, compuche. Buenas noches a todos los oyentes. Mari Mari. Y ustedes. Mari Mari. ¿Qué tal, compañera? Bueno, el tema que hoy estamos tratando acá en la radio tiene que ver con... nosotros le llamamos el último día de libertad en América, que fue ayer, ¿sí? Y que bueno, que estamos festejando. Ayer fue un festejo y hoy es un día de luto, ¿sí? El 12 de octubre, porque es el comienzo del genocidio. Contigo queríamos charlar un poquito sobre el tema de los mapuches hoy y la resistencia que, nosotros venimos pasando esta noticia, siguiendo la noticia de los mapuches de huelga, en huelga de hambre en Chile, por esta persecución que están teniendo allá, y sabemos que acá en nuestro país también hay una persecución a los mapuches, ¿sí? ¿Nos podés empezar a contar sobre eso? Bueno, primero enmarcar históricamente a nuestro pueblo, ¿no? Sí, sí, por favor. La nación mapuche es una nación que tiene aproximadamente 20.000 años de existencia en este territorio. Actualmente somos alrededor de 3 millones y medio de mapuches que están distribuidos entre Chile y Argentina. Uh-huh. El territorio nuestro se ha llamado desde siempre Walj Mapu. Y bueno, la realidad de lucha y de resistencia tiene que ver con este reconocimiento de que pertenecemos a un territorio que está militar, política y económica invadida por dos estados, el Estado argentino y el Estado chileno. Uh-huh. Y que no solamente hay una cuestión acá de invasión territorial, sino que también ha habido, aparte del despojo territorial, despojo cultural, y la visión y la perspectiva de cómo entendemos el arte de vivir es completamente antagónico, ¿no? Son como culturas contrapuestas. Por un lado, la cultura dominante, que no es solamente la que ha constituido los estados-nación en esta parte del mundo, sino la cultura dominante es la que se ha ido imponiendo globalmente en todo el planeta. Es una cultura que se sostiene sobre pilares de individualismo, economicismo, uh-huh. Homocentrismo, patriarcado. Claro, ahí está la conjunción, ¿no? Porque pensaba, la cuestión del dominio cultural se combate, digamos, desde las escuelas, sí, desde los militantes que reivindicamos la cuestión de los pueblos originarios, pero hay una cuestión por ahí más concreta que tiene que ver con la tierra de los mapuches. Pero claro, lo que yo quiero explicarle a los oyentes es que el tema acá no es la tierra. Ajá. Solo, porque si no sería muy sería, no sé si muy fácil, pero con más perspectiva de resolución, ¿no? Porque se podría pujar por una reforma agraria y ya estaría solucionado el tema. Ajá. No es la tierra, es un modo de entender la vida diferente que tenemos los mapuches, que muy nos bien. Trasciende, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, con la constitución de este modelo de sociedad que es completamente diferente a la nuestra. Entonces, hoy hablar de territorio, de la recuperación territorial, implica recuperar un orden de cómo queremos vivir los mapuches. Uh-huh. Y de pronto ese orden es el que le genera una interpelación estructural al sistema, porque estamos hablando que en ese orden de vida, de relación armónica con los punehuen, con la fuerza de la naturaleza, no es posible, por ejemplo, el desarrollo de las petroleras, de las mineras, o de todo este modelo de desarrollo extractivista, contaminante, depredador. Entonces, los estados-nación frente a la lucha nuestra, que no, como te repito, no es una lucha solamente por la tierra, sino es una lucha por el territorio, ahí es que aparece entonces una confrontación casi, tiránica, por lo menos. Lo que se ve mucho en el Estado chileno, con la aplicación de la ley antiterrorista, con más de 100 hermanos nuestros presos, donde se privilegia la vida de los pinos y de los eucaliptus por encima de la vida de las personas. Recordemos que en el caso de los huichafes, de los luchadores mapuches del otro lado, tenemos 5 jovencitos asesinados y que no hubo nunca justicia para la familia de estas víctimas, porque los carabineros fueron, al contrario, premiados. En el caso de Alex Lemún, el carabinero que lo asesina, Alex Lemún, un joven de solo 17 años, lo ascienden después del asesinato de Alex Lemún. Uh-huh. Y acá en Argentina, la realidad no es muy diferente. Toda vez que las comunidades mapuches levantamos la voz contra algún megaproyecto extractivista, no solamente nos judicializan, sino que también empiezan a hacer una persecución atroz contra nosotros, persecución que muchísimas veces no se puede ver denunciado ni reflejado como quisiéramos, porque también hay una alienación social muy grande donde los medios de comunicación responden a los intereses de los gobiernos de turno, por ejemplo, concretamente el caso de Chubut, que estamos sufriendo arremetidas represivas del gobernador Das Neves tremendas, y que aquí en Buenos Aires no se sabe. Justamente antes de ayer me enteraba que una de las comunidades mapuches en las que he visitado y he trabajado mucho, hoy ya no existe como tal, han sido desplazados porque el megaproyecto minero Navidad se instaló sus tentáculos en el lugar y la gente quiso resistir, hubo represión, lo sacaron, no están más hoy ahí en ese lugar. Y es muy probable que ese paisaje que conocí tampoco vuelva a existir, porque dinamitan todo, ¿no? La minería a cielo abierto es una depreda con una voracidad tremenda, ¿no? Y entonces, la lucha del pueblo mapuche hoy es una lucha por la vida, no es solamente una lucha por la tierra. Sí, también venimos tratando el tema de la minería a cielo abierto en distintos programas, ¿no? Estamos charlando con Moira Millán, que es una compañera mapuche de Neuquén. No, de Chubut. Ah, perdón, de Chubut. De Chubut. ¿De la zona de Esquel? Sí. Ajá. Y vos, ¿por qué no estás ahora en Chubut? Contanos un poquito. Bueno, en realidad tampoco era de la zona de Esquel. Yo los oriento ahí para que el oyente que haya conocido la provincia más o menos se ubique. Pero sí. En realidad vengo de una localidad muy, muy chiquitita que está 100 kilómetros al sur de Esquel, se llama Corcovado. Sí. Ahí está atravesado por la cuenca del Carrelufú. Sí, ahí van muchos turistas extranjeros a pescar. Exactamente. Sí. Y sabemos también que en Chubut, la UAC, ¿no?, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, es muy fuerte. Está el compañero Rodríguez Pardo. Claro, Javier. Javier Rodríguez Pardo, sí. Javier es de la zona de la costa, de Trelew. Ajá. Sí. O sea, la movida ahí contra la minería es muy fuerte, ¿no? Y bueno, por ahí están influyendo mucho a las otras provincias que no es tan fuerte como... Claro. ¿Sí? Sí, ahí fue una lucha contundente que dimos contra la minería. Bueno, ahí concretamente en la zona de Corcovado hay un proyecto de represa, de 6 represas. El proyecto se llama La Elena, por ahí cualquiera que pueda entrar a internet puede buscar información. La Elena. Este proyecto de 6 represas inundarían 11.000 hectáreas de bosque de esa zona. Y uno de los factores desfavorables que tiene la Patagonia es la escasa densidad poblacional. Entonces el desplazamiento no sería de miles, sería de apenas 10 familias, pero son 11.000 hectáreas que se pierden para siempre. Y entonces las empresas estas que quieren hacer las represas prefieren pagar a esas 10 familias para poder llevar adelante su megaproyecto. Y bueno, se habla que va a tener un bajo impacto social y también un bajo impacto ecológico. La verdad es que las represas se hacen porque quien impulsa esta iniciativa es el Grupo Español Santander, que son los dueños de Aluar. Ah, y necesitan más energía para Aluar. Exactamente, pero va a haber una ampliación de la planta. Y por el otro lado también hay un negociado entre los españoles, que son prácticamente en Patagonia quienes, tanto el Patagonia del lado hoy Argentina como del lado chileno, los españoles son quienes controlan el mercado eléctrico, ¿no? Ahora, en su momento, perdón que te interrumpa, en su momento no se hizo la represa de Futaleufú para darle energía al Luar, y la represa de Futaleufú terminó unificando 3 lagos en uno solo y anegando un montón de tierra. Sí, y también desplazando un montón de gente. Eso se hizo durante la dictadura militar. Hoy dicen que la represa de Futaleufú no da abasto, porque en realidad no solamente, o sea, la excusa es que se le va a dar electricidad al lugar, pero muy pegadito a donde se va a hacer las represas, a tan solo 30 kilómetros aproximadamente, está la localidad de Palena, Chile, que hay 180 exploraciones mineras que están bajo administración norteamericana, creo que yanqui canadiense. Entonces, en realidad las mineras son las que están necesitando mucha energía en esta zona. Por lo tanto, se está pensando llevar adelante el tema este de las represas. Durante todo el 2005 y 2006 nosotros dimos batalla porque, por ejemplo, mi casa sería una de las perjudicadas, quedaría 70 metros bajo agua. Y se frenó la represa en su momento. Pero el año pasado, del 8 al 16 de marzo del año pasado, hubo una situación en ese pueblito que va a ser afectado por la represa, muy particular, que bajo la excusa de que se había escapado un prófugo, sitiaron el pueblo, declararon estado de sitio, allanaron más de 30 viviendas, cometieron, me refiero a la policía de la provincia de Chubut, al grupo de tareas especiales GEOP, que cometieron abusos, violaciones de todo tipo, y tal vez el hecho más grave es la detención, tortura y desaparición de Luciano González, que fue detenido en la comunidad mapuche Cerro Centinela, a 15 kilómetros de Corcovado, y que fue desaparecido el 12 de marzo del año pasado y continúa desaparecido, ¿no? Y nosotros hicimos la denuncia de todo esto. Se tardó 2 meses en darse a conocer estos hechos. Esto sucedió en marzo y recién en mayo nosotros vinimos a Buenos Aires para hacerlo público. Y porque en la provincia nadie quería cubrir las voces de los vecinos. Y al poco tiempo de la represión esta salvaje, el gobernador anuncia las represas. Bueno, ¿hola? Hola, sí, estamos sorprendidos. No, la verdad que... Estaba tratando de preguntarle a Martín si tenía este dato, porque él es el que se ocupa de... Lo tenemos al dato, bien. No, digo, sorprende en un gobierno nacional que se llena la boca con el discurso de los derechos humanos y esas cosas que, digo, no es solo Julio López, digo, nos encontramos con un montón de casos y situaciones en donde sigue desapareciendo gente en este país y como si no pasara nada. Y vos estás viviendo acá también porque tuviste que venirte corrida por esa situación, recibiste amenazas Porque justamente a raíz de la denuncia logramos algunas cosas, ¿no? Todo fue en vano, se logró, por ejemplo, que el jefe de la policía estuviera imputado en una causa. El jefe de la policía, también quien estaba en ese momento como ministro de gobierno, que también renunció a su cargo, y el fiscal había pedido que se declarase crímenes de lesa humanidad lo que aconteció en Corcovado. Uh-huh. Bueno, el fiscal empezó a recibir amenazas, lo mismo sería el defensor oficial de tribunales, sí. que era el que había llevado adelante la denuncia de la gente, y por supuesto yo también. Uh-huh. Y bueno, las amenazas empezaron a subir de tono hasta que se materializaron con una persona que fue allá, que también es mapuche, que bueno, que fue armado a patotearme, y bueno, y ahí decidí venirme con mis hijas. Y bueno, igualmente tengo permanentemente comunicación con Chubut y voy viendo cómo está la situación. Lamentablemente los niveles de impunidad son tremendos y que lejos de mejorar el escenario está cada vez peor, ¿no? Y bueno, hace muy poquito me reuní con mi abogado y me ponía al tanto de un montón de cosas que están pasando en la provincia de Chubut muy graves. Y bueno, estamos viendo cómo podemos de acá generar algún tipo de cobertura y de organizarnos. De hecho, con otros hermanos mapuches hemos armado la primera organización mapuche de derechos humanos, y la idea es que esta organización trabaje denunciando, visibilizando y también formando y capacitando a las comunidades que están en conflicto, ¿no?, sobre los derechos humanos. Moira, ¿conoces otras situaciones que estén viviendo el pueblo mapuche aún en otras provincias? No sé, en algún momento... Bueno, en otra provincia que el fascismo está como resurgiendo con un poder increíble, y las comunidades de Neuquén están siendo también muy perseguidas, reprimidas. Hay todo el tema de Pulmarí, ¿en qué quedó? ¿Sabés después algo? Después de aquella represión que hubo, justamente la visibilización de todo el conflicto y eso generó que las fuerzas se fueran y que se abre una mesa de diálogo que según me han comentado, no ha sido para nada seria por parte del gobierno. La gente ahí sigue firme. Uh-huh. Y bueno, también está el caso de Pachila Entreau, que está sin resolverse y que hace muy poquito se denunciaba la quema de una de las viviendas del Huarquén, de uno de los hermanos mapuche que está como vocero del conflicto. Uh-huh. Y bueno, sabemos que hermanos como Martín Maliqueo, como hermanos mapuches que han tenido una visibilización de la lucha antipetrolera, están siendo seguidos, sufren intimidaciones. O sea que la provincia de Neuquén también es una, como es emblemática en la represión, al igual que Río Negro, tal vez con otros niveles, porque también son otros niveles de organización que es el pueblo mapuche. A mayor organización, más represión. Claro, en Neuquén es mucho más fuerte. En Río Negro pareciera que está como más dispersa la situación. Sí, está los hermanos mapuches allí empiezan como un camino de autoafirmación, de organizarse, pero también son sociedades extremadamente racistas. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el invierno de este año cuando en Bariloche hubo casos de gatillo fácil contra hermanos mapuches que viven en los barrios más humildes? Entonces hay también represión, pero claro que también los niveles de organización de Río Negro son diferentes a los que tiene Neuquén y Chubut. Sí, yo hubo algunos casos en algunas vacaciones recorriendo por esa zona, ya no me acuerdo bien si era en el Bolsón o era ya del lado de Chubut, pero creo que era llegando al Lago Puelo, que en la zona de Chubut había una familia que una gente vino, se le ocupó parte de su tierra, se instaló, armó un camping, y cuando protestaron mataron a uno y lo tiraron al río, al azul. Es la comunidad Cayún. Cárdenas Cayún. Ajá, que están sobre la margen del río Azul, del Lago Puelo, sí, sí. Y son también de Chubut. pero son comunidades que están, bueno, que han sido muy reprimidas todos, pero que ellos también están organizados ahora, ¿no? Sí, bueno, estamos, quería contar que estamos hablando con Moira Michan, que es este mapuche de Chubut, ¿sí? Y Moira, decime, este cambio, ¿no?, del Día de la Raza por el Día del Respeto por la Diversidad cultural de los pueblos, ¿cómo te cae a vos? Qué pregunta. En realidad me resulta anecdótico, no me genera ni una reconciliación con la fecha, ni lo reubico de manera así. Esa redefinición no me parece a mí muy muy de vanguardia. Me hubiera gustado más que se la llamara el Día de la Resistencia, como lo viven los hermanos allá en Venezuela y en otras partes del continente, que es feriado y se lo reconoce como el Día de la Resistencia, ¿no? Me parece que esta definición así de diversidad y bueno, como que le quita toda la impronta de lucha, porque la verdad es que la diversidad no, hoy día no es un hecho contundente, en el sentido de que no hay un intercambio de culturas y de convivencia armónica o de cohabitabilidad de un mismo territorio. Hoy hay pueblos enteros oprimidos. Los hermanos Com me contaban este año que solo en un mes de frío murieron 10 personas. Esa es una realidad contundente. Entonces, esa diversidad que se pregona, digamos, es endeble, porque ahí sí, está escondiendo lo físico, cultural. Está escondiendo las desigualdades. Exactamente. No, las injusticias. A mí me parecía, por eso me surgió la pregunta, porque empieza el respeto por la diversidad, ¿no? Una cuestión así como que se respeta un carajo. A los otros, a la otra edad, una cosa así. Uh-huh. Moira. Muchas gracias por la charla. Nos parece muy importante esto, que por lo menos desde los espacios estos de comunicación, que no son que llegamos a muchas personas, pero bueno, son también parte de la resistencia, porque estas cosas en los medios no se ven, digamos, ¿no? Sí. No hay uh-huh. Sí, no se, bueno, escucha nunca. A ver, uno de los reclamos importantes en la zona de Esquel también tiene que ver con nuestro gran comunicador mediático Marcelo Tinelli, ¿no? Sí. Y digo, si vas a tocar los intereses de Tinelli, seguramente en los medios no va a aparecer. Seguro. Bueno, así que desde estos pequeños espacios que vamos conquistando, por supuesto, nuestra solidaridad y nuestros micrófonos a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias. Ahí le envío un saludo a Susana, que hizo la comunicación. Un abrazo grande a ustedes y a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Moira. Un beso grande. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Sí, acá Martín me estaba pasando esto de que estuvo hablando hoy sobre las ganancias de las empresas. Dice, Aluar en el 2002 contaba con un patrimonio neto de 1.483 millones de pesos. Entre 2003 y 2009, ¿sí? Atención a la fecha, 2003 y 2009, ganó 2.912 millones de pesos. La empresa aumentó sus utilidades todos los años. En el 2003 ganó 257 millones, en el 2009 602 millones, ¿sí? Es decir, fortunas se está llevando estas empresas, que son las beneficiarias de este modelo, ¿sí? Uh-huh. Y esto explica el tema de que necesita más energía, obviamente, con toda esta cantidad de millones que se están llevando. Bueno, necesitan seguir aumentando, ¿sí? Claro, pero aparte, ¿no se supone, claro, que este gobierno está redistribuyendo la riqueza? Sí, ahora digo, ¿no será que lo que está pasando es que siguen funcionando con un discurso de que distribuyen porque está la asignación por hijo y estas cosas? Ajá. Que seguramente no estamos en contra de eso, pero digo, parece una tontera tener que aclarar esto, que uno no está en contra de la asignación por hijo, pero claramente, sí, las empresas están ganando fortuna, no se redistribuye un carajo, no, y se llenan la boca que este es el gobierno de la redistribución.

de comunicación. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y... Llegamos a la segunda hora de compañeros de clase, Rincón Escolar. Hacía rato que no teníamos así un rincón escolar tan concurrido. Tenemos, bueno, ahora voy a dejar que se presenten ellas, pero vamos a empezar con un cuento como teníamos planeado. La Tierra Prometida, de Eduardo Galeano. Maldormidos, desnudos, lastimados, caminaron noche y día durante más de 2 siglos. Iban buscando el lugar donde la tierra se tiende entre cañas y juncias. Varias veces se perdieron. Se dispersaron. Y volvieron a juntarse. Fueron volteados por los vientos y se arrastraron atándose los unos a los otros. Golpeándose. Empujándose. Cayeron de hambre y se levantaron. Y nuevamente cayeron y se levantaron. En la región de los volcanes, donde no crece la hierba, comieron carne de reptiles. Traían la bandera y la capa del dios que había hablado a los sacerdotes durante el sueño y había prometido un reino de oros y plumas de quetzal. Sujetaréis de mar a mar a todos los pueblos y ciudades, y no será por hechizo, sino por ánimo del corazón y valentía de los brazos. Cuando se asomaron a la laguna luminosa, bajo el sol del mediodía, los aztecas lloraron por primera vez. Allí estaba la pequeña isla de barro, sobre el nopal, más alto que los juncos y las pajas bravas. Extendía el águila sus alas. Al verlos llegar, el águila humilló la cabeza. Estos parias, apiñados en la orilla de la laguna, mugrientos, temblorosos, eran los elegidos, los que en tiempos remotos habían nacido de las bocas de los dioses. Huitzilopochtli les dio la bienvenida. Este es el lugar de nuestro descanso y nuestra grandeza. Mando que se llame Tenochtitlán, la ciudad que será reina y señora de todas las demás. México es aquí. Creen los vencidos. Él volverá y por la tierra andará. Las más altas montañas saben, como son las más altas, ven más lejos y saben. Ha sido hijo del sol y de mujer boba. Él ha encerrado al viento y al sol su padre lo ha amarrado para que el tiempo dure. A latigazos, arreándolas, ha llevado piedras hacia las alturas. Con esas piedras hizo templos y fortalezas. Por donde ha ido, los pájaros han ido. Los pájaros lo saludaban y le alegraban el paso. Por el mucho caminar, han derramado sangre los pies de él. Cuando la sangre de los pies de él se ha mezclado con la tierra, nosotros aprendimos a cultivar. Hemos aprendido a hablar cuando él nos dijo, hablen. Él ha sido más fuerte y más joven que nosotros. No siempre hemos tenido miedo en el pecho. No siempre hemos andado a los tumbos, como el escarabajo de los caminos. Es larga nuestra historia. Nuestra historia ha nacido el día que fuimos arrancados de la boca, de los ojos, de las axilas y de la vagina de la tierra. El hermano de Incarrí, Españarrí, le ha cortado la cabeza. Él ha sido. La cabeza de Incarrí se ha convertido en dinero. Oro y plata han brotado de las tripas llenas de mierda de su vientre. Las más altas montañas saben. La cabeza de Incarrí está queriendo crecer hacia los pies. Sus pedazos se han de juntar algún día. Ese día amanecerá al anochecer. Ese día él andará por la tierra perseguido por los pájaros. Bueno, ¿cómo no tener algo de Eduardo Galeano, sí, el compañero que tanto ha hecho por la educación, sí, y mostrarnos esta América, sí? Me parece como que antes era la voz oficial y la voz de Galeano, ¿no? Mm-hmm. Bien, compañía de teatro, ¿cómo anda? Bien, gracias, buenas noches. No sé si habrán reconocido las voces. Sí, son todos compañeros, todos amigos. Que Tercer Cordón Teatro fue quien leyó esto. Tercer Cordón. Eso dije. Condón, ¿se entendió condón. Otra cosa? Ah, Tercer Cordón Teatro. Así es. Que está formado por... Freddy. Lara. y Mariela. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Y se van a quedar un ratito al panel, que lo tenemos también a Manolo, que nos debe una visita. Arríbate, Manolo. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitar. Hugo Emanuel, el dire de la 49, de la ICB 49, que el otro día no pudo venir, no sé, que lo habíamos anunciado y todo, y hoy vino. Así que vamos a charlar un poquito sobre el día que nos convoca. ¿Tenemos un temita? Dale un pedacito. ¿Cómo anda eso, che? ¿Qué están haciendo? Mañana nos juntamos en la 56, ¿no? Sí, la verdad que estamos con muchas ganas, muchas expectativas de juntarnos, de encontrarnos entre todas las comunidades, de poder compartir esto, como decían hace un rato, el tema de lo que hablaba recién la compañera Mapuche y poder darle un toque de resistencia, algo de resistencia a esto que viene pasando con el Día de la Raza o el Día ahora de del Respeto por la Diversidad, ¿no? La verdad que los chicos, los alumnos están súper enganchados, han venido trabajando desde hace más de un mes, preparando grabados para compartir, para recibir, y con la experiencia esta también de compartir con chicos de primaria. Nosotros estamos en una secundaria y las actividades que veníamos haciendo, venía haciendo con chicos de secundaria, y esta vez es como que se siente una responsabilidad, una situación de media dispar, ¿no?, con el resto de los compañeros de las otras escuelas. Y están muy, muy, muy enganchados, muy contentos, muy, muy felices. Bueno, decía, mañana nos juntamos a la 56 porque, como veníamos contando en los otros programas, la 56 es la anfitriona de estas escuelas que ya con la 49, que va a participar esta vez, llegamos a 10, ¿sí? 10 escuelas que nos juntamos para, la fecha del 11 de octubre, y que donde festejamos el último Día de Libertad de América, y la fecha del 24 de marzo, ¿sí?, el Día de la Memoria y la Justicia. Freddy, ¿qué están preparando allá los chicos? A ver, adelantanos un poco. Sí, nosotros tenemos la suerte de contar con el profe Adrián. Ajá. Que es el profe de danzas, y él le pone muchas pilas, mucho empuje a esto, y él ha organizado una representación de una parte del Tacquiongoy con los chicos de primero, segundo y cuarto grado, que son muy chiquitos también, ¿no? Y hay todo un despliegue escenográfico, ahí estuve espiando un poquito en la escuela, estamos muy entusiasmados con el día de mañana. Ajá. Y además, a mí en lo personal me entusiasma esto de sentir que vamos creciendo en este colectivo de escuelas, que empezó hace ya un tiempo, y siento que nos vamos sumando cada vez más escuelas y más gente y más docentes participando, y me parece que está bueno eso. Sí, yo sentí por este año que, se puso un poco más organizada la cuestión, ¿no? Sentí que, nos pudimos juntar un par de veces, ¿sí? Y que, en esto vamos avanzando. Me pareció también que estuvo bueno ese balance que hicimos el 24. Así que me parece que esto también, ¿no?, que se está avanzando en cuanto a lo metodológico también, ¿sí? Sí, yo creo que es así como un proceso necesario también, ¿no? A medida que se va creciendo, es necesario ajustar más detalles de organización para que justamente todos puedan mostrar lo que van a exponer y todos podamos disfrutar de juntarnos. Ajá. Hablando de organización y eso, ¿por qué no cuentan un poco? Hagamos que Santiago también forme parte del panel y yo hago de conductor, porque Santiago también es director de una de las escuelas que participa de este proyecto. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco qué características le dieron, cómo se organizan, qué participación tiene cada escuela? Sí, me dan a mí la palabra. Muy bien, gracias. Acá en la escuela, el 11 de octubre del año pasado fuimos anfitriones Sí, y ahí fue, a ver, creo que fue el primer encuentro que participaba la Escuela 71. Sí, yo había participado, pero con la 11 anteriormente. La nuestra también. Y ha cambiado, digamos, todo el enfoque a partir de ese momento, ¿no? Fue muy fuerte para las maestras de la escuela, ¿sí? Esto de haber recibido la visita de todas las demás escuelas que venían a mostrar parte de su trabajo y con ese enfoque. Así que, bueno, este año salió así como tiro todo, ¿no? Todo lo que estuvieron trabajando, mucha cuestión plástica, y hay muchas cosas para mostrar que vamos a ver cómo llevamos eso mañana hasta la 56. Y bueno, y me también largué con un poco de Siku, que bueno, hicimos ahí una bandita con los chicos, y bueno, también vamos a tocar mañana. ¿Vos sos 5 o 6? No, 6 o 7. 6 o 7, yo como de 5, por eso. Ir a jugar. ¿Vos sabés que... Yo soy 7, pero bueno, ahora me tocó el 6, porque el 6 por ahí tiene, como para explicar, es mejor, digamos, el 6. Expliquemos, yo soy 7. Expliquemos un poquito. El siku es una flauta de cañas que tiene dos filas, y cuando se toca así en una banda, se toca separada. Y hay algunos que tienen la que son 7 cañas, y hay otros que tienen las que son 6 cañas. Sí, entonces la melodía es un ida y vuelta, es un como si fuera un diálogo, ¿no? Uno dice algo y el otro le contesta, ¿no? Los sonidos se van compartiendo. Sí, es la forma que tocaban las bandas ancestrales, ¿sí? Las comunidades bolivianas, más que nada. Los antiguos. Uh-huh. Manolo, vos ibas a contar un poco lo de tu escuela. Nosotros en realidad este es el primer año que participamos, y te decía que estamos con muchas ganas, muchas expectativas. Si bien venimos trabajando y venimos realizando una muestra a nivel comunidad adentro, sin haberla compartido por ahí con el resto de las comunidades, y siempre por motivos de organización y de cuestiones típicas de las escuelas no podemos llegar a compartir y funcionamos a veces como isla, este año tomamos entre todos la decisión de como sea sostener y llegar al compromiso del 11 de octubre con el resto de los compañeros de las escuelas. Y parecía que venía todo bien, todo relajado, todo tranquilo, y a último momento nos pasó que paralelamente se hacen unos juegos deportivos que participan históricamente, que se hacían la semana pasada y que nos caen el mismo día, y nos quedamos sorprendidos porque dijimos, bueno, educación física, torneo, nos va a sacar participación, y nos quedamos sorprendidos realmente por la cantidad de chicos que eligieron ir a la muestra a participar por sobre educación física, que es una materia que a veces atrae muchísimo, ¿no? Y muchos que dijeron, no queremos participar en la muestra en la 56, queremos ir, queremos contar. Los chicos de la escuela trabajan con el profesor Jerónimo Zamora, que es de plástica, trabajan mucho el tema de lo visual, con grabados, con murales, con la profesora Débora Guido también en historia, y con la profesora Adriana Bargalló en práctica de lenguaje, que este año está trabajando con nosotros. Y bueno, nada, están, ya te digo, entusiasmadísimos. Han preparado cantidad de cosas para compartir mañana. Terrible, terrible. Cada escuela va con un grupo de alumnos, y muestran, hacen el acto entre todos. Sí, o sea, parte del acto. Por ahí lo que nosotros recomendamos es que no sea suplantar el acto de la escuela. Por otra parte, cada escuela hace su acto en la escuela. Sí. Y una parte de ese acto sí va para allá. Ajá, ¿sí? Sí, es una representación, que esto también tiene que ver, representación institucional, una delegación, que tiene que ver con esto también. Al participar 10 escuelas, se trata de achicar un poco las delegaciones que van para poder garantizar también el tema de la contención de los chicos. De todas maneras, para los que van, para la escuela anfitriona tiene todos sus alumnos, pero las escuelas que van a un lugar, que van con un grupo, ¿cómo viven los chicos esa cuestión de la responsabilidad de ser los que representan a la escuela? En nuestro caso, los chicos están muy contentos. Ellos les han tocado, por ejemplo, en otras actividades ser anfitriones, como vos sabés, Marce, cuando vinieron con el tema de los violadores, uh-huh, o los Robertos con el tema de la muestra de los derechos humanos, donde han recibido a chicos de otras escuelas y han pintado los salones. Ellos han sido anfitriones y ahora están, pero con unas ganas. Hasta hace un rato estaba hablando con el profesor Jerónimo, porque era impresionante, los chicos se habían quedado después de hora trabajando, terminando algunos grabados, algunas cuestiones que no le daba con el tiempo. Con mucha alegría, esto que decía, mucha alegría. Sí, a los chicos les gusta mucho, les da mucho orgullo poder participar, llevar su trabajo que trascienda a la escuela y poder compartir con otros chicos, con otros pares. Me parece que está bueno eso. Sí, a mí me causó también esto, me hiciste acordar, ¿no? De encima esto, que haya como una competencia con educación física, porque encima estaban programadas para la semana pasada, sí. Esto, y por el tema del paro de Udogba, me parece que fue, que la pasaron inconsultamente encima, para esta, así que a mí me dolió mucho, porque bueno, yo tuve algunas bajas, ¿sí? En la banda de Siku, que se fueron a competir, porque a jugar de 5 en lugar de ser 6 o 7. Claro, para ellos la competencia, ¿viste? Es sí, importante, es también. Fuerte, también. Entonces hoy, ¿viste? El ensayo, ¿cómo que se fueron? Si teníamos que ensayar, ¿viste? No. Pero bueno, algunos se quedaron. A mí me sorprendió realmente, chicos, que en la semana decían... queremos participar, queremos ir, esta educación física no importa, queremos ir y queremos estar en la 56, queremos mostrar lo que trabajamos, queremos mostrar lo que hicimos. Y tiene que ver con esto de también de un poco el lugar que muchas veces se les da, ¿no?, a los chicos en las escuelas o en el colectivo de la gente, de que el pibe no hace, no tiene interés, no tiene nada. Ajá. Se lo negativiza totalmente y bueno, hay realmente esa alegría, la palabra es alegría realmente la que hay en los pibes de la 49. Al menos, y calculo que debe ser lo que te pasa a vos, Freddy, también. Sí, yo quería recuperar unas palabras de Leonor, la directora de la 56, el otro día en una reunión en la que estábamos de organización. Ella planteaba que estos actos no tienen que ver nada más que con la voluntad de un grupo de escuelas de juntarnos o juntarnos algunos a conmemorar determinada fecha, sino que esto tiene que tener una raíz en las prácticas que se dan puertas adentro de cada escuela, ¿no? Las escuelas que participan, o voy a hablar de mi escuela, por lo menos está buscando este perfil, ¿no? Que tiene que ver con darles un sentido a las prácticas que tenga que ver con la inclusión de estos chicos, ¿no? Que estos chicos se puedan incluir en los procesos, y entonces estas fechas me parece que son importantísimas porque se ponen ahí sobre la mesa, es... Me parece que esa es por ahí la cara que también tenemos que trabajar para que se vea en los encuentros, que no sea solo una sucesión de las muestras de las escuelas y se pueda hacer hincapié en bueno, por qué nos juntamos, ¿no? Me parece que tiene que ver con un ejercicio que tenemos que hacer a veces los adultos dentro de la escuela, de poder escuchar lo que nos están diciendo, que muchas veces tenemos una resistencia importante, ¿no? Poder escuchar y bueno, poder darle validez a esto, o sea, no nosotros, sino valorarlo más que darle validez, valorarlo sí. Porque es... buenísimo. Sí, ya lo había dicho, ¿no? Pero es impactante el cambio que se produce de el 11 de octubre del año pasado al 11 de octubre de este año, ¿sí? En cómo se trabaja, en cómo sí se vive la fecha en la escuela. Era una fecha más antes, ¿no? Ahora no es una fecha más. Claro. Sí, es una fecha por ahí de las más importantes, ¿sí? No sí, sé, se me digo, ocurre. A modo de resumen, uno podría decir, se eligieron dos fechas, que no son casualidad que se hayan elegido esas fechas, digo, el 24 de marzo y el 11 de octubre. Hay todo un proceso de crecimiento, digo, desde la primera vez que nos juntamos, yo digo nos juntamos porque en ese momento trabajaba en la escuela 11, en la calle, en el cruce Castelar, haciendo creo que fue para los 30 años del golpe, me parece sí, que fue. Sí. Que eran 30 años del golpe y dijimos hay que hacer algo importante, movidos por la fecha. Estoy tratando de hacer cuentas, cuánto pasó desde ahí, el 76, los 30 2006, años, 2006, el 2006, o sea, este ya es el quinto año, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, está bien. Es el quinto año en donde se han ido sumando escuelas, donde... no sé, Santiago comentaba, me parece que también planteaban esto de el crecimiento que tuvo en cuanto al organizativo, el poder hacer balances, el poder revisar qué están haciendo, cómo esto se lleva a las prácticas de las escuelas y no queda solamente en la actividad. ¿Qué les parece que tendría que pasar para que esto pueda crecer más? Los maté con la pregunta. No, me parece que... Yo lo pensaba en el balance, ¿no? Que el crecimiento lo va a dar la permanencia. Uno a veces por ahí se desespera porque no todo el plantel se engancha con la propuesta o no todo el mundo participa en el nivel que uno quisiera que participen. Pero me parece que garantizar la permanencia de este espacio, sí, como un lugar de reunión, de encontrarte con los pares y que esto lo podamos sostener en el tiempo va a hacer que vaya creciendo. Porque, bueno, me parece que los procesos no son todos iguales. A alguna gente le toma un poco más de tiempo visualizar algunas cuestiones. y lo importante es que el espacio esté ahí para poder ofrecerlo a quien lo pueda tomar en cada momento. Me parece que mientras podamos seguirlo sosteniendo, va a seguir creciendo. Y después gente que se va enterando de esto, ¿no? El otro día yo hablaba con una compañera de la Escuela 3, que es de acá del centro de Moreno, y ella se entusiasmaba con la propuesta, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿cómo haríamos nosotros para trasladarnos hasta el cruce? O sea que está, me parece. Está bueno. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que dice Freddy, esto de poder sostenerlo en el tiempo, de poder tener una coherencia con lo que se viene trabajando y también poder mirar hacia los costados, hacia las otras escuelas y darse cuenta que esto estaba pasando. Nosotros, el origen de esto fue en el 2006 y como respuesta a una pregunta que nos hacíamos de dónde veníamos. Cuando empezamos a preguntar de dónde veníamos, empezaron a salir, bueno, ¿qué es lo que nos cuentan? Nos cuentan una parte de la historia. Muchas veces nos creemos esa parte de la historia, empezamos a cuestionar, a problematizar, y de ahí empezamos a encontrar algo que, bueno, este año nos permitió poder participar en esta muestra con ustedes y tener nuestra propia muestra, que es justamente esto, lo de los pueblos originarios, como muestra anual, como eje de laburo. Fueron los procesos que más rápido se dieron en cuanto a crecimiento dentro de la escuela, que me pasa a mí, que desde que estamos en el 2006... Con la secundaria básica, fueron las cuestiones que más creció. Otras cosas por ahí siguieron su curso y se van cambiando lentamente, pero en esto hubo como un fogonazo fuerte, ¿no? Por parte de los compañeros y de los pibes, de las familias. Bueno, estuvieron en este panel presente Freddy, el director de la Escuela 45, Manolo, director de la secundaria 49, Santiago Álvarez, director de la primaria 71, y nos acompañaron también Mariela y Lara, de parte de Tercer Cordón Teatro, leyéndonos los relatos de Galeano. Muchas gracias por participar y, bueno, los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Y los esperamos pronto porque tengo un par de ideas para que vengan. Vale, buenísimo. Vamos a un recreo. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para hogar el dolor. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Los chicos chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, y aquí estamos con Santiago Álvarez, ahora como conductor del programa. Y Marcelo Rudy, también conductor o... Con la o, última... O qué sos vos, la estrella del ¿qué programa. Qué sé yo, vos decís que yo soy la Liberty, que me la creo, pero bueno. Che, no dijimos los teléfonos ni una vez. No dijimos los teléfonos, un desastre hoy. Pero vamos con el staff primero. Dale. Estamos nosotros dos conduciendo y están del otro lado del vidrio, Adela en la operación y Sonia en como jefa de producción, marcándonos los tiempos, que mucha bolilla no le damos, pero bueno. Por sus puertos están los chicos del Rincón Joven, que se llamaban... Uy, se fue el nombre. ¿Cómo era? ¿En qué estábamos? Algo así, ¿no era? ¿En qué estamos? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿No, Walter? Sí, bien. ¿En qué andamos? Walter y Eva estuvieron en las noticias Martín Cotsuara y Alejandro Ami. Y bueno, la extrañamos un poco a Andrea Herrera. Bueno, le mandamos un beso grande. Que bueno, que la esperamos, seguimos esperando. Si quieren comunicarse al teléfono de la radio es... 466-6559. Por mensaje de texto al... 15-61-54-03-59. Y después por correo electrónico... cupadeclase@fmmorelos.com.ar. Estamos en comunicación ya con la compañera Mancay, que ya estuvimos hablando con ella la otra vuelta, que nos contaba acerca de la lucha de los pueblos originarios en Pilar. En Pilar, ¿sí? Ahora está en la marcha, justamente, que está desarrollando ahora, ¿verdad? ¿Estás ahí, Mancay? Ya, recién acaba de terminar. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Ah, está, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Recién acaba de terminar la marcha. Ajá. En la plaza de los dos congresos. Y acá hay grupos que están tocando, Chicuris, bueno, toda la gente que se juntó hoy para hacer la manifestación. Buenísimo, estás como una movilera del programa, serías. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esto? Contanos rápido. Bueno, y también estamos con hermanos acá, Diaguita Cachaquí, una hermana guaraní. Quisiera que también ellas te digan algunas palabras acerca de hoy. Te paso con Angélica. Bueno, gracias. Hola. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, yo soy de la Nación de Aguita, de la comunidad india Quilmes. Mucho gusto, ¿cómo estás? Y bueno, te puedo decir que hoy decidimos, como hace 518 años atrás, ni un paso atrás hasta no conquistar nuestro territorio, hasta que nos devuelvan nuestro territorio. Bien, hola. Hola, sí, te escuchamos, sí. ¿Qué te pareció la marcha? ¿Cómo está siendo ahí la cosa? Y bueno, para apoyarnos entre todos. Y bueno, Jaya y Pachamama, ni un paso atrás. Bueno, muchas gracias. ¿Nos pasás con Amancay? Les paso. Dale. Gracias por llamar. No. Hola, te paso con Gladys, que es una hermana guaraní, que es una hermana mayor, que también puede decir algo. Bueno, paso. Hola, Gladys. Hola. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Hola. Gladys, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Qué tal la marcha ahí? ¿Cómo está siendo todo? Y la marcha está... estamos todavía acá en la plaza... como todos los años. Muchos compañeros. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, se escucha perfecto. Muchos compañeros, ¿cómo está cómo fue, digamos? Estamos acá reunidos todavía no, los hermanos están, todavía no se retiraba ninguno. Y vamos a ir como siempre, como decía mi hermana Angélica, ni un paso atrás ni un paso adelante. Ajá. ¿Qué estuvieron haciendo estos días acá previos a la marcha? ¿Cómo? ¿Qué estuvieron haciendo estos días previos a la marcha? Ah, nosotros pertenecemos a Intihuasi. Ajá. Nos reunimos siempre ahí. Y bueno... nos reunimos siempre en lo de la biblioteca. Ajá. Uh-huh. ¿Y estuvieron haciendo actividades así de difusión? ¿Cómo estuvieron trabajando? Tenemos también en Punta Canal, Punta Querandí. Sí, sí. Punta Querandí entre Escobar y Tigre. Sí, sabemos que ahí están llevando a cabo una lucha muy importante, sí, y que, bueno, están resistiendo que ese lugar, ¿no? Hola. Es un lugar sagrado, el cementerio Querandí. Hola. Hola, sí. Sí, lo de Punta Canal es un lugar que hay una lucha por que no se apropien de un lugar que es un cementerio Querandí, ¿puede ser? Sí, así es. Uh-huh. Bueno, hermano. Bueno, muchas gracias por la comunicación, ¿sí? Gracias a vos, gracias, chao. Hola. ¿Hola? Sí, Amancay. Bueno, muchas gracias por traernos las voces de los compañeros, de los paisanos, de los pueblos originarios, ¿sí? Sí. En este día tan especial. Un abrazo grande, Amancay. Bueno, muchas gracias por llamar, gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estaban ahí en el medio de todo ese ruido, tratando de charlar y de pensar algo, medio difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos se vivió un poquito, los que no pudimos ir a la marcha, un poquito de ese del clima, de ese clima, ¿no? Pueblos. Bueno, ¿qué tenemos? Acá tengo un mensaje para pasar. El sábado 16, sí, que es este sábado que viene, ¿no? Sí, el sábado que viene. En el Telar, que es Ituzaingó 1675, esquina Castelli, acá en el Moreno Sur. Hay una reunión de los consumidores de Puente del Sur. Lista de la Yari. Bueno, Puente del Sur, sabemos que son estos compañeros que han venido acá a la radio, que es una cooperativa de distribución de productos de la economía popular solidaria. Que, bueno, es muy interesante lo que están haciendo. Bueno, ya para si quieren conocer la convocatoria más. Es para aquellos que compran los productos de Puente del Sur y para aquellos que no los compran también, que ajá, pueden acercarse y sumarse a este grupo de gente que sí produce. Dice, de una manera distinta. Mira qué eslogan. Hay otra economía posible. Libre, justa y solidaria. Muy bien. Los que quieren saber más sobre esta cooperativa es la página web es puentedelsurcoop.com.ar y pasa un teléfono también 011 44 50 77 30. Otro mail, puente-delsur@yahoo.com.ar. bueno, sábado 16 en el Telar. ¿Qué hora? ¿Qué es esto? ¿No pusieron la hora? ¿A qué hora es? ¿A las 12? A las 11. A las 11 de la mañana. Ajá, bueno. De 11 a 14. Bien. Bueno, llegamos al momento en que andamos. Sí, vamos con la presentación. Porque en Compañeros de Clase, los estudiantes también son protagonistas. Llega En Qué Andamos. Buenas noches. Hola Eva, hola Santi, soy Walter y estamos en el rincón de En Qué Andamos. Hola, ¿cómo va? Bueno, hoy tenemos un tema que se estuvo hablando ya, el tema del 11-12 de octubre. Nosotros tenemos una compañera de la Media 2 que es parte de la Pochoclera que nos va a comentar un poco los que trata ahí en la Pochoclera. Y bueno, como lo ve ella. Bien. ¿Qué es la pochoclera? ¿Sí? ¿Una mujer que vende pochoclos? No, es un grupo de teatro, tengo entendido. Ajá. Creo que es una especie de centro cultural que donde van a comedores, hacen teatro, como que implican un par de cosas, pero vamos a dejar a ella que sabe más. Yo conozco, bueno, la obra, una obra de teatro que que han hecho, que son, es muy impresionante, ¿no? Ver a los chicos jóvenes haciendo teatro, y un teatro así muy comprometido, ¿sí? Era una broma esto de la posibilidad, para que lo cuente nada más. Bueno, escuchamos. Estamos intentando comunicarnos. Uy, ¿qué fue eso? Estamos intentando comunicarnos. Y bueno, también hoy en la escuela estuvimos hablando mucho del tema del 12 de septiembre, cómo repercutían octubre. Los chicos. De octubre, perdón. Estoy mal de los meses. Todavía no me los enseñé. Aprendí. Es lo mismo. Enseñar, aprender, da igual. Se aprendió igual. Bueno, estuvimos viendo ahí. Hay chicos que no tienen idea y que les da igual. Pero hay muchos chicos que lo llevan como lucha personal. Esto de que sea el 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios de América. Algunos dicen que es la conexión entre el viejo mundo con el nuevo mundo. La verdad que es todo unas ideas raras. Pero antes vamos a ir con Sofía, que nos va a comentar qué es la pochoclera. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Sofi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá en casa. Pido disculpas por no haber podido estar personalmente. Problemitas. No hay problema. Bueno, estamos en comunicación con Sofía Robles, que vos participás de la pochoclera, ¿no, Sofía? Sí, de la pochoclera, el multiespacio cultural, como le decimos. Ah, y contanos cómo es eso del multiespacio cultural. Sí, mira, cuando se menciona la pochoclera, básicamente se asocia con el teatro. Pero yo al entrar en la pochoclera, bueno, fui con esa idea, pero me di cuenta que era algo más. Hay un compromiso social muy muy fuerte. Se está empezando a laburar con los pibes en el barrio. Qué sé yo. ¿En qué barrio están laburando? Mira, el barrio no me acuerdo, pero está en la nueva sede de la que sería la pochoclera, que queda sobre la calle Altagracia, del shopping para adentro, no sé si se ubicarán. Sí, estamos arriba. Para en Moreno Sur. No, ni idea. Moreno Norte es donde está la estación grande, esa monopólica de La Perlita. Y ajá. Moreno Sur, la que vivimos nosotros, los que somos más del oeste. La municipalidad. La de la municipalidad, claro. Ya, no, bueno, nada. Y por un temita de dinero, nos tuvimos que ir de la pochoclera donde estaba antes, que había que pagar mucho, nos exigían mucho dinero. De la antigua pochoclera. Claro, que ahora está Croqui, no sé si conocen, es un salón, de fiestas infantiles. Sí, y ya cerró también. Ah, ya cerró. Sí, quédate tranquila que ya cerró. Qué bueno. Bueno, y ahora, ¿sabés bien dónde está la dirección? ¿Dónde es la dirección? La dirección es Altagracia 62. Altagracia 62, que es al lado, justamente, de donde vive Elizabeth Palamara, que Elizabeth Palamara es la organizadora, digamos, de la pochoclera. Ella tenía un departamentito que iba a alquilar, pero como estábamos sin lugar, hace 3 años ya que la pochoclera no cuenta con espacio físico. Ah. Entonces, ella se solidarizó con todos nosotros y nos otorgó su lugar, por lo que estamos muy agradecidos, la verdad. Así que... Qué bueno. Y yo, Sofi, ¿vos qué es lo que haces en la pochoclera, más o menos? Contanos. Qué pregunta. Bueno, no solamente hago teatro ahí en la pochoclera. Hacemos, como bien decía antes, un laburo social. Estamos muy comprometidos en ese barrio. Los sábados se da una especie de jornada para chicos, que todo empezó el domingo, Día del Niño Eterno. No sé si les suena. Era un evento por el Día del Niño, pero que se hizo como 3 semanas después. Mira, qué bueno. Por eso el nombre. Claro, bueno, y a partir de ese día, los nenes empezaron a venir todos los sábados a querer jugar, ¿no es cierto? Y como nosotros... ganas gustan, no le faltan. Claro. Bueno, nos ponemos a jugar con ellos... cada uno lleva algo y les hacemos tortas fritas, qué sé yo, mate cocido, pero sale de nosotros, no tenemos apoyo. Uh-huh. Y bueno, Sofi, yéndonos un poco del tema de Pochoclera, ¿vos cómo ves que repercute en vos el 12 de octubre? Qué sé yo, es complicado, ¿no? Porque estaba pensando ayer, ¿no? El último día de la libertad de los pueblos, como se le llama. Y te da para pensar un montón. Porque, qué sé yo, antes de chiquitos, en la primaria, te enseñaban que tenías Colón, que te daba la mano a los indiecitos, que se intercambiaban cosas, ¿viste? Pero vos ahora te das cuenta que no, que lo que pasó fue uno de los genocidios más grandes de toda la historia. Qué sé yo, 70 millones de muertos es como que moviliza un poco, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Sofía, te damos las gracias por haber tenido esta comunicación con vos. Y bueno, recordamos el lugar de la Pochoclera donde está funcionando ahora. Sí, el lugar de la Pochoclera es Altagracia 62. Altagracia 62, Moreno sí. Sur. Bueno, quería aprovechar, perdóname, para decir que desde la Pochoclera, desde la iniciativa de la Pochoclera, estamos organizando un mega festival en contra de la minería a cielo abierto. Buenísimo. Que comenzó con un evento de Facebook. Y ahora ya hay más de 100 invitados, se va a hacer en lugares alternativos, así que los que quieran sumarse, los que quieran participar, colaborar, estamos en un grupo de Facebook, La Pochoclera. Bueno, Sofi, muchas gracias, te estaremos invitando de vuelta, nos estamos viendo, ¿dale? Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Chao, Sofía, gracias. Chao. Estábamos hablando con Sofía Robles, que es miembro del staff, se puede decir, de La Pochoclera, y nos contaba cómo era el laburo social de La Pochoclera, laburo artístico social de La Pochoclera, y cómo repercutía en ella lo del 12 de octubre. Sí, bueno, nos contaba esto de que cómo involucrarse un poquito con los chicos que están necesitados, que un poco de que les den atención o que les brinden algo de diversión más allá de lo que uno puede llegar a imaginar. Por ahí estos chicos no tienen posibilidad de ir al cine o al teatro, y que te los brinden así gratuitamente está muy bueno, porque no sé, es poder llenarles un poquito el alma de alegría. Y que tengan esperanza en que pueden cambiar su realidad de vida. Exactamente. Bueno, esto fue el rincón de en que andábamos. Soy Walter, ella es Eva. Yo soy Eva, ahí está, me presento yo. Ahí está. Y esto fue el rincón en que andamos, y los dejamos con Compañeros de Clase. Sí, bueno, por ahí me dejó pensando que estaban haciendo también un esto de la Pochoclera, ¿no? Un encuentro en el Facebook y un festival en contra de la minería del cielo abierto, que hoy empezamos hablando, sí, con la entrevista que tuvimos al principio con Moira Millán, la mapuche, sobre la lucha que está llevando el pueblo mapuche contra la minería del cielo abierto. Mirá cómo, sí, los chicos no lo engancharon, pero bueno. Fue no, todo como y, redondito, sí. Salió la entrevista con respecto, sí, a lo que venimos tratando. Sí, como la minería de hoy es similar a la minería, o digo, es tan terrible o tan grave como la minería en aquel momento, en donde se saqueaban las riquezas y se explotaba a los pueblos originarios en las minas, uh-huh, en el Cerro de Potosí, bueno. Y como ahora, la minería termina siendo como el símbolo de la explotación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y esta o uno de los símbolos. Sí, estaba pensando en esta diferencia que hizo entre la tierra y el territorio, ¿no? Y de la forma, sí, de explotación del territorio, uh-huh, absolutamente irrespetuosa, sí, de las normas básicas de los pueblos originarios que vivieron durante miles y miles de años, sí, con ese respeto a la Pachamama y demás, ¿no? Sí, siempre uno, yo planteo la duda de si es posible, con el crecimiento exponencial que tuvo la población, seguir viviendo y produciendo a la manera de los pueblos originarios. Uh-huh. Seguramente lo que sí se puede hacer es explotar la riqueza, producir bienes, teniendo una relación distinta con la tierra. No necesariamente hay que agredirla, uh-huh, hay que destrozarla, hay que hacer los desastres que se hacen. Sí, entre los defensores que hay sobre este tipo de minería, están los que dicen, bueno, pero en la pampa húmeda también se utiliza glifosato y un montón de cosas que hacen pelota a la tierra y que pero bueno, pero que los vienen a molestar a ellos, que van a destruir algunas montañas por ahí arriba, que no les hace nada a nadie, supuestamente. Uh-huh. No, ese es el argumento que grimen, ¿no? Lo que pasa es que el agua que llega a la pampa húmeda también viene de ahí. Exactamente, está bien, pero bueno, con el tema del agua, por ejemplo, ellos dicen, bueno, el glifosato también contamina el agua. ¿Sí? Sí, está tan mal el glifosato como... Perfecto, el nosotros cianuro, decimos, por un lado, ¿no? Eso, ¿sí? Pero por otro lado, digamos, de última... ¿Sí? Es para la producir alimento. Exactamente, ¿sí? Hay un montón de chinos que están comiendo cerdos, sí, que antes no comían y que seguramente alimentados con soja. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, la minería a cielo abierto es para la extracción de oro, ¿sí? Sí. Y el oro no sirve para nada. Es decir, sí, para artículos de lujo. Y exactamente, para hacer joyas, ¿sí? Y para acumularlos en lingotes, ¿sí? Y hacer más fuertes las grandes corporaciones. Claro. Es decir, hay una cuestión también de para qué se utiliza, digamos, la forma industrial de que siempre es contaminante, estamos de acuerdo, sí, con eso, ¿no? Sí, la actividad humana contamina, lo que pasa es que cuando hay muchos hombres juntos contaminan más. Contamina. Bueno, en este caso, por ahí, ¿podemos encontrar algún tipo de justificación en producir o contaminar para producir alimentos que para producir oro? Ahí ya no queda, claro, ninguna. No, aunque nosotros sabemos que hay otras formas de producir mejores. Seguro. ¿Sí? Y por supuesto esto de que nosotros, yo estoy diciendo esto porque no vivo en una casa donde le están tirando desde un avión glifosato y haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero me parece bueno esto de no cuidar a las personas que están cerca de sí, los campos donde se está... También algunas de las dudas que planteábamos en algunos de los programas que hablamos de la agricultura y de la minería y de cómo se produce en este planeta, tenía que ver con si era posible retomar las economías familiares. Ajá. ¿Alguna respuesta aparece con un fenómeno en Brasil, por ejemplo, a partir de las economías familiares y las huertas familiares? Y eso, se están abasteciendo los comedores escolares. Ajá. Así que tan chiquititas no son las huertas. Yo soy uno de los que plantea más dudas en relación, sí, a sí, eso, y realmente esa respuesta por ahí habrá que investigarlo un poco y, uh-huh, y volver a retomar el tema en algún otro programa. Sí. Yo creo que hay algunos proyectos reformistas, digamos, ¿no? Que tienden a decir, bueno, tenemos como que descentralizar un poco el país, que tenemos, bueno, no me sale el número de hectáreas que tenemos, pero bueno, vivimos la mitad de la población todas juntas acá contra el Río de la Plata, y que cada ciudad del interior, sí, esté rodeada por huertas comunitarias y por huertas orgánicas, ¿sí? No suena descabellado la idea en sí, me parece una idea como interesante. Lo que sí, bueno, dentro de este sistema, ¿sí? Donde se privilegia, por supuesto, el capitalismo, privilegia la ganancia por sobre, uh-huh, todas las cuestiones de humanas, imposible, digamos, ¿no? Tenemos, sí, bueno, esto, pensar en un cambio radical de la cuestión. Claro, hay que pensar en transformar la sociedad. Exactamente. En principio. Y nosotros planteamos esto, ¿no? Que otro, sí, mundo es posible y que está en pero bueno, sí, con un quiebre de por medio, ¿no? Uh-huh. Bueno, el programa de hoy tuvo que ver con discutir algunas de estas cuestiones y charlar un poco sobre el significado que tiene este 12 de octubre, que sí, aún como Día de la Diversidad, si bien puede pensarse como un avance, es una formulación que esconde bastantes cosas. Sí, el genocidio, básicamente. Y bueno, nosotros cuando decidimos cambiar la fecha, ¿no? Que fue en el 92, ¿sí? Hubo, uh-huh, una serie de movimientos que se decide cambiar la fecha, es decir, no nombrar más el 12 de octubre. ¿Sí? Uh-huh. Por eso decíamos, tenemos que festejar, porque nos parece que la lucha también tiene que ver con el festejo, ¿sí? Hay que endurecerse sin perder la alegría. Exactamente, exactamente. La alegría es útil para la lucha. De olvidarnos del 12, o mejor dicho, de no hacerlo ese día. El 11 de octubre, ¿sí? Y es la fiesta por el último día de libertad. ¿Sí? Recordando sí, sí, esto. Sí. Y bueno, es esto, esta fecha no esconde el genocidio. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Nos estamos yendo. Gracias por estar ahí escuchándonos. Y que, bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima clase. Mano alzada y fuerte canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitas?